Continuamos en Ritmo y Sustancia cuando son las 11 y 20 de la mañana y continuamos viajando por el conurbano bonaerense y en este caso nos vamos para Vicente López porque como habíamos anunciado en el Pikachu, Jorge Macri, que es el intendente de Vicente López, está impulsando medidas para eliminar las ferias populares para sacarlos en línea, también como habíamos tratado de lo que decía Michetti en su volante, en su propaganda de... Los trabajadores de la vía pública no los queremos en las calles. Bueno, Joaquín está parado de otro lado, claramente. Joaquín, te saludamos, te damos la bienvenida al Ritmo y Sustancia del día de hoy. Hola, buen día, ¿cómo les va? Nicolás y Vanina te saludan. Joaquín, ¿qué estuvo pasando en Vicente López? Que ustedes armaron una feria y se acercaron municipales a, de alguna manera, a decirle váyanse porque si no está todo mal. Sí, en verdad, a ver, lo que levantaron fue el camión de pescado para todos, de los camiones de la economía popular del movimiento Evita. Uh-huh. Yo a esto lo que quería agregarle como introducción es que nosotros venimos trabajando con los camiones de la economía popular en el distrito hace ya 4 años. Con el intendente anterior, el japonés García, y con el actual Jorge Macri, nunca habíamos tenido ningún tipo de problema. Uh-huh. Siempre dejaron que todo transcurra con normalidad. Desde hace ya 1 año y medio estamos generando ferias de la economía popular itinerantes una vez por semana. Y sí, a fin del año pasado ya había sucedido que había llegado personal de bromatología, digo, para inspeccionar el camión, que la verdad que estamos de acuerdo y nos parece que el Estado tiene que estar ahí regulando. Perdimos la comunicación ahora mientras la productora se pone a llamarlo nuevamente. Te comentamos un poco lo que sucedió. Vicente López, ahí partido del norte de lo que es el conurbano bonaerense, se acercaron empleados municipales, bueno, ahí nos adelantaba Joaquín que ya había pasado con bromatología, pero ahora fueron empleados municipales a pedirles que saquen el camión si no iban a denunciarlos, ¿no? Que iban a imputarlos. Así es, estos camiones que, como decía Joaquín, están trabajando ya desde hace un tiempo en la economía popular, en este caso era el camión de lo que es pescado, pero son camiones que van circulando con precios populares. Sí, ellos vienen desde el 2011 trabajando con esta iniciativa. Él es concejal por el Frente para la Victoria. Y bueno, denuncia, ¿no?, esta situación de las ferias populares, que son, no es otra cosa que producciones de trabajadores de la economía popular, trabajadores excluidos de la economía formal, de las grandes empresas y las grandes producciones, que no podrían comercializar sus productos si no es por esta feria, ¿no? Porque ningún supermercado, ningún comercio grande toma las cosas de la economía popular, entonces los propios trabajadores, productores, han encontrado esta herramienta, que son las ferias populares, para comercializar sus productos. Joaquín, ¿nos estás escuchando? Sí, Nicolás, ya volví. Sí. Te decía que nosotros durante los últimos años nunca habíamos tenido ningún problema, uh-huh, y recién el último año, a fin de año pasado, se empezó a acercar a los camiones de pescado para todos y de pastas el municipio y nos empezó a levantar contravenciones. Y la verdad es que, a ver, nosotros estamos de acuerdo con que vaya bromatología, queremos que vaya bromatología, nos parece que el Estado tiene que estar presente en estas cosas para chequear que cumpla con las normas que cumplen todos los demás para poder vender un producto. Lo que sucedió esta vez que llegó bromatología con policía comunal, en verdad con empleados municipales, digo, porque todavía no está, uh-huh, confección, está en la calle la policía comunal en Vicente López, y no le dijo a la presidenta de la Liga de Damas de Casa, que es una compañera con la que venimos trabajando, uh-huh, el tema de compras comunitarias y los camiones, que si el camión no se iba, lo iban a tener que incautar. La verdad que nosotros en eso, dado que el camión tiene productos de cooperativas y es un emprendedor que trabaja con nosotros, no queríamos generarle más conflicto a los productores, de que les incauten toda la mercadería a quien lleva el camión. Entonces accedimos a que se vaya, pero la verdad es que lo que nos preocupa mucho es, por un lado, esta imposibilidad de generar políticas que lleguen a problemas que tienen los vecinos, digo, como nos está afectando cuando las grandes cadenas de supermercado elevan por arriba de un precio justo los, uh-huh, precios, digo, y que el municipio se ponga a la cabeza de permitir, uh-huh, que eso no se pueda desarrollar, sobre, Joaquín, todo de cara a una campaña electoral que la verdad es que nos preocupa que empiece este año así. Hacia eso te iba dirigida por ahí la próxima pregunta. Es, ¿vos por dónde crees que viene esto? ¿Es por ahí cámaras de comercios que dicen no queremos tener más a estos trabajadores compitiendo con nosotros? Acá en La Plata pasa mucho eso. Quizás los grandes supermercados también que disponen. O directamente es la ideología de Jorge Macri, que vamos a corregir, es el primo de Mauricio, que por simple ideología o por una manera de hacer campaña, una posición política, es que corre a estos trabajadores, estas ferias populares, porque consideran que queda feo para la ciudad o molesta a los vecinos. Yo creo que claramente está toda esa idea de Jorge Macri, que la verdad es que pensamos que es retrógrada, que los vecinos están contentos de que estemos ahí. Nosotros muchas veces hablamos con los comerciantes y los comerciantes muchas veces nos plantean que los productos que vendemos no... A ver, los productos del Pescado para Todos son productos congelados, no disputan con una pescadería de un barrio que vende productos frescos. Y no disputan el mercado si van una vez por mes. Entonces la verdad que no es que afecta gravemente al comercio de la zona. Nosotros siempre lo hablamos con los comerciantes y su respuesta es esta. La verdad que no hemos tenido ninguna mala respuesta de las cámaras de comercio de la zona con las cuales tenemos relación. Así que la verdad que lo atamos más a una estrategia de Jorge Macri de cara a la campaña. Digo que la verdad que también hay que decir esto, de la derecha muchas veces oculta sus intenciones y cuando le va más o menos bien, como le fue en Capital, nosotros acá estamos pegados a Capital, muestran las garras, muestran los colmillos y se muestran cómo son hacia la sociedad y hacen estas cosas de impedir que organizaciones políticas podemos desarrollar una actividad que, digo, que genera mucho, es lo de ver de esa manera, porque la verdad es que genera muchas cosas buenas con los vecinos y debe estar pensándolo desde ahí que la evita. Esta prepotencia también, ¿no? que se suben arriba del caballo, como decía la abuela. Pero bueno, Joaquín, me gustaría también, como para no quedarnos con todo lo humano, que nos cuentes este trabajo de las ferias populares, cómo vienen esta articulación con las amas de casa, que parece muy interesante. ¿Cómo es ese trabajo que vienen haciendo? Así no nos quedamos tan solo con el lado nosotros oscuro. Nosotros ya estamos trabajando con los camiones de la economía popular hace 4 años. Hace un año y medio ya estamos haciendo las ferias de la economía popular itinerante en 3 barrios de Vicente López. Yo me imagino puestos en una plaza. ¿Cómo? Son puestos, por lo general, puestos en una plaza o en una calle, o en la calle directamente en los barrios, donde nosotros, como CETEP y como Movimiento Evita, acercamos lo que es el puesto de verdulería, lo que es el puesto de productos de la economía popular, productos campesinos, con dulces, con distintos, con miel, con productos en general Mocase. También una cooperativa que es parte de la CETEP, que es una papelera que acerca bolsas de residuos, digo, papel higiénico, rollo de papel cocina, todos esos productos. Una compañera que tiene un microemprendimiento que forma parte de la CETEP también, que acerca panificados, y de ahí los distintos vecinos del barrio que se acercan a trabajar ese día en la feria, y la verdad que viene dando muy buen rédito, viene creciendo día a día. Se acercan también compañeros que venden comida, digamos, para los que pasan el momento ahí o los que pasan el día, y la verdad que les va bastante bien, compañeros que confeccionan y venden ropa. Y también venimos trabajando con una cooperativa que es Barrio Unido, que también forma parte de la CETEP en Vicente López, todo lo que es compras comunitarias. Claro. Y eso se realiza a través de bolsones de fruta y de verdura, a través de distintos alimentos que van produciendo los compañeros, a través de acercar cuando empieza el ciclo escolar, kits escolares a precios económicos, digo, y se produce y se genera el pedido en la semana, y en los fines de semana se hace la entrega de los bolsones de fruta y verdura, que superan más de 100 familias que están comprando de esa manera en Villa Martelli y en Olivos. Y en este trabajo que venimos desarrollando nos acercamos a la Liga de Amas de Casa, y surgió la propuesta de ellas de trabajar juntos estas problemáticas en Florida. Ellas tienen el local en Caseros y La Prida, ahí de donde se levantó el camión el otro día. y con ellas además venimos haciendo compras comunitarias en el mercado central también. Claro. Un interesante trabajo que imagino que no es fácil tampoco, y se va generando esto que es la organización popular de los diferentes sectores, pero bueno, parece que a Jorge Macri esto mucho no le agrada. Joaquín, te mandamos un abrazo y para lo que sea vamos a estar siguiendo el caso y esperemos que esto se resuelva pronto y que puedan estar trabajando y vendiendo los productos los compañeros de la economía popular sin ningún inconveniente. Dale, bárbaro. Muchas gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo. Gracias. Hablábamos entonces con Joaquín Noya, ¿no? Concejal del partido de Vicente López, contándonos estos inconvenientes que están teniendo con el actual intendente de Vicente López y primo de Mauricio, Jorge Macri.